Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, municipio de Chenaló, Chiapas, México. Convocatoria de las abejas. 19 años de la masacre de la masacre de Acteal. Los mártires de Acteal que fueron masacrados en el día 22 del mes de diciembre. Hermanas y hermanos, nosotras y nosotros, integrantes de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, tenemos el honor de invitarlos para que nos acompañen a la conmemoración del 19 aniversario de la masacre de Acteal. Para recordar a nuestros mártires y seguir denunciando la impunidad en este crimen de lesa humanidad. El encuentro se efectuará el día 21 y 22 de diciembre del presente año en la sede de nuestra organización, ubicado en la comunidad de Acteal, municipio de Chenaló, Chiapas, México. Esperamos contar con su presencia para seguir compartiendo nuestra pequeña y sencilla palabra y experiencia de lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Este audio fue grabado de los compañeros del Grupo de Comunicación Autónoma. Almantayun Yekinari. Almantayun Yekinari. Mensajero de la paz. Visítenos en nuestra página. En www.actial.org. Y pueden enviar mensaje a través de nuestro correo electrónico. radioalmantal@gmail.com. La voz de la organización de la sociedad civil de las abejas de Acteal.